prendemos la mecha, va a sonar la alarma. ¿Estás escuchando? ¡Cienfuegos! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola, con la de hoy son ya 113, prendemos una nueva hoguera de Cienfuegos. Estamos aquí, la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Nos escuchas en Radio Sata en Pinto, Ovejas Negras también aquí en todo el centro de la península ibérica. Ágora Sol Radio, ahí de buena mañana en lo que era Sol, pero ya no, ahora está en otro lado. Radio Almaina en Granada, radio activa desde Alcoy, Aupa es Alcoyano, y también por supuesto en los podcasts que tenemos en iVoox, en Spotify, en Archive y no sé si en algún sitio más, porque llega un momento que las cosas se suben solas y no sé dónde coño difundimos la idea. Muéstranos que estás ahí al otro lado comentando, compartiendo, escribiéndonos en las redes sociales con el @cienfuegosradio. Dentro de poquito esperamos tener la página web y alguna sorpresita más, pero paso a paso, piano piano. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado de alguien que ha venido del otro lado del Atlántico, el camarada Donald Duck. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vietnam. Pues aquí estamos, del imperio a aquí, a esta bazofia de país. Gracias por venir. Thanks sí, for coming. Sí. Vengo a conquistar. Oh, mi corazón ya lo tenía conquistado hace tiempo. Hoy va a ser un programa, ya lo habéis podido adivinar seguro, un tanto americano del norte, pero también del sur, también un poco africano y también muy de aquí, de Pinto. Así que sin más, arrancamos pues como se arrancan bien los programas, con una versión de Fernando Esteso, los Peter Sellers homenajeando a los mismísimos Ramones. Para punkis y rockeros, las portadas de sus discos son todas en blanco y negro. Si escucháis a los Ramones menearéis el esqueleto, con su ritmo acelerado, machacón y guitarrero. Se cortan el pelo en el mismo peluquero, de segunda mano se han comprado los vaqueros. Cuatro camisetas y cuatro chupas de cuero y una pavadilla de las que usan los obreros. Los discos de los Ramones se los producían ellos, pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector, el cantante de las gafas, de los cuadros el más feo. Tras un día de arreglarse y se le rompió el espejo, llevan 20 años dándole marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. Todas sus canciones no son mono, son estéreo. Todas se parecen a ella, indica su secreto. Se los producían ellos, pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas, de los cuatro es el más feo. Tras un día de arreglarse y se le rompió el espejo. Llevan 20 años dando de marcha a mi cuerpo. Sus 14 discos son iguales que el primero. Todas sus canciones no son mono, son estéreo. qué buenos eran los Peter Sellers, ¿eh? No sé si siguen tocando. Bueno, antes que tocaban algo así como cada 20 días en Gruta 77, sé que ahora con toda esta mierda no, pero no sé si siguen tocando. Tenían un directo que te lo pasabas, como pocos grupos te lo pasabas. Yo los vi tocar hace muchos años, si no recuerdo mal, debió ser, no sé, en Omaha, Oklahoma, algo así, y la verdad es que me molaron bastante, sí, o sea, así entretenidos. Me quedo con una frase de este temazo, este homenaje a los Ramones que acabamos de escuchar. Los discos de los Ramones se los producían ellos, pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. Y Phil Spector ha sido uno de los que ha cascado en este inicio de 2021, pues para alivio de algunas que otras personas me da a mí, y para lástima de otras. ¿Y quién era aquí este personaje, Phil Spector? Tú como americano deberías saberlo, pero lo voy a contar yo como pinteño, ¿no? Ya. Yes, I do. Pues Phil Spector era el productor de decenas de grupos, productor discográfico, también hizo pinitos en el cine y demás, de Nueva York, y produjo a decenas de grupos, así entre los más conocidos, pues los Beatles o Leonard Cohen. Y esto es literal de Wikipedia, conocido sobre todo por su técnica de orquestación, el muro de sonido, consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante. Pero donde era apabullante aquí el hijo de puta, pues es matando gente. Fue condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, con la que había tenido una relación sentimental. Y bueno, aquello fue el típico juicio supermediático de película yankee, y tan de película que hay una serie sobre el mismo. ¿Ah, sí? Y cuando no lo sabía. Yo había leído que el tío seguía concediendo entrevistas y disfrazándose en la cárcel y demás. Sí, como que tenía unos privilegios que otros presos no tienen, desde luego, en el sistema penitenciario de ningún lado. Y bueno, y aparte de haber una serie, murió. Cuando murió estaba todavía en la cárcel cumpliendo condena. Que veía su foto de preso y la verdad es que no parecía una foto de preso habitual, vamos, debía ser un tipo particular. Le van las pistolitas. Didi Ramone, de los Ramones, como su propio nombre artístico indica, dijo que Spector les había amenazado con una pistola para que siguieran la grabación en una de estas ocasiones, estas dos ocasiones en las que le produjo los discos. Años después, Marky Ramone, que es el único Ramone vivo, el batera, pues dijo que no era para tanto, que las armas estaban allí, pero porque Phil Spector tenía licencia de armas, pero que nunca nos mantuvo como rehenes. Podíamos habernos ido en cualquier momento. Yo había leído alguna otra anécdota, también de Leonard Cohen suplicando al otro que no le matara y cosas de ese estilo, o sea, de mal, de pánico. Sí, sí, debía ser un tipo particular. Pero un conocido crítico musical español, el que debo decir que me suele gustar lo que escribe, se despachó a la hora de comunicar la muerte de aquí de Phil Spector con un tuit un tanto, bueno, juzga tú que nos oyes. ¿Cómo computar la muerte de Phil Spector? Con sus producciones dominó buena parte del pop de los 60. Tras la ruptura de los Beatles, ayudó a Lennon y Harrison. Reveló su desequilibrio con Cohen y los Ramones. Y flipas, acabó con la vida de un link en 2003. Flipas, ¿eh? Acabó con la vida de un ligue. Es que hay maneras y maneras de contar cosas. Esto es básicamente el ejemplo de lo que no se hace y de los restos que hay de machismo en el mundo cultureta, vamos. Sí, o sea, sí, así de claro. Cuando se habla de patriarcado y de ese tipo de cosas, es pues cosas así. Claro, claro. El liquidar de tal manera, pues joder, es un asesino. Flipas, acabó con la vida de un ligue. Qué manera de despreciar la vida de la mujer, que tenía nombre, que bueno, pues es simplemente decir que es juzgado por asesinato, pero no sé, hay modos y modos de liquidar las cosas. Pero es también un poco, tampoco vamos a detenernos mucho, pero a veces parece que cuando un ídolo hace las cosas, en este caso un ídolo musical, porque Phil Spector era un personaje de toda la farándula de Nueva York, o sea que eso es decir mucho, parece que haga lo que haga, es divertido y es guay. Me cago en tu puta madre. Sí, sí, al final hay como una manga ancha para el mundo del espectáculo. Sea escritura, sea música, sea cine, sea televisión, tenemos mil y un casos. Y este yo lo desconocía, la verdad, pero hostia, con el paisano, Sí, sí, y, hostia, sí. Y el problema no era él, que bueno, pues habría que analizar si era producto de que era un miserable sin más o de que tuviera algún problema y demás. La cuestión es que 10, 15 años después, con una supuesta sensibilización social sobre ese tema y gente del ámbito de la cultura musical, que en teoría es del ámbito progresista, nos encontremos con esta mierda, así de claro. Sí, sí, este tipo es el crítico de música del país. Ya te digo que por lo general, que en teoría el país... En fin, ¿ponemos una de los Ramones para seguir un poco animados? Sí, pon alguna que sea diferente a la anterior. Venga, eso me va a costar, entonces no ponemos ninguna de los Ramones. No, a ver, sin ser de mis favoritos entre los grupos clásicos de punk, los Ramones tienen sus canciones que me molan. Esta en concreto me mola porque se cagan los tópicos y en el sueño americano, ese somos una familia feliz. No sé quién lo produjo, si ellos, es una de las dos ocasiones en las que los produjo Phil Spector, pero vamos con We Are a Happy Family, los Ramones. Ramones, el grupo que utiliza de logo el escudo de su país, pero con sus nombres dentro. Un logo que mucha gente se cree que es una marca de ropa. Sí, sí, un logo que mola, las cosas como son, estéticamente, pero no deja de ser el escudo de Estados Unidos de América con cambiando cuatro mierdecillas. Pues esto nos va a servir para hablar de eso. Tenemos nuevo presidente del imperio. Dios salve al presidente, o Dios joda al presidente, que Dios nos joda a todos. Nos vamos vía Portland con otra canción, Defiance. Fuck the null. Una de las mejores bandas, yo creo que de anarcopunk americano, clasicote para el anarcopunk americano, ¿no? Tremendos, sí. Igual no muy conocidos en el Estado español, quitando la versión que hacen hoy de Arrase. Oiga Arrase y Chicharrica, que además hacen versión de exactamente la misma canción. Y además de No Future, No Hope. Uh-huh. Y además un par de muy buenas versiones, ambos. Hombre, son dos muy buenos grupos, cada uno con su historia. Sí. Chicharrica, tanto Chicharrica como Iderrase me molan muchísimo. Pues esto era de Fiance, lo que decíamos, tenemos nuevo presidente mundial, pero tú estás muy disgustado. Sí, estoy disgustado primero porque me han echado y segundo porque este presidente mundial y universal no es un bisonte, desgraciadamente. Era algo mira que parecía que sí, que ahí estaba cuando veías la toma del poder, pero no, era fake news. Sí, era sociedad del espectáculo pura y dura, era el fetichismo del poder, básicamente. Y bueno, pues hasta este pasado día 20, pues estaba mi tocayo gobernando de una forma, digamos, muy, muy particular, esta potencia estelar. Y bueno, pues ya sabíamos que, más allá de su política económica, que es algo de lo que habría que hablar igual en otro programa. Económica pues, y la internacional, la verdad es que es eso. Sí. Aquí se ha puesto mucho el acento en todo lo malo, que es mucho. ¿Qué es lo que iba a decir? En el racismo, la misoginia, el nacionalismo extremo. El nacionalismo blanco extremo, además. O sea, pero es cierto que a nivel económico y a nivel de política internacional, como decías, lo que nos viene ahora, igual, no sabemos a quién le tocará ser, qué país tocará ser bombardeado. Sí, de hecho, próximamente. Con un colega tengo una porra, la invasión porra. Estamos ahí viendo qué va a pasar, a lo mejor Siria, Venezuela, de si puede haber algo más por Armenia. Porque también están muchos equilibrios, pero es que a mí es que con el tema Trump, por supuesto, no habría ni que aclararlo, no es para nada santo de mi devoción, pero creo que ha habido mucho lavado de cara progre, al abrirle la cara a absoluta gentuza en comparación con esto, porque leía el otro día, pues eso, a un dibujante, no me acuerdo ni a quién, decir, y Trump, que estuvo cerca de montar la Tercera Guerra Mundial, pero si es el único puto presidente estadounidense. Cierto. De los últimos 60, 70 años que no ha... que el país no ha intervenido en ningún conflicto internacional y al contrario ha retirado tropas, que retiró las de la zona de Siria, con la frontera a Turquía, el Kurdistán, etcétera. Al mismo tiempo dejando que Turquía hiciera lo que quisiera con los kurdos y las kurdas. Pero porque su política era de no intervención, de Estados Unidos no va a intervenir en los problemas de los otros. Era muy ese nacionalismo extremo de estadounidense llevado a un modo distinto, que egoístamente para el resto de países puede que fuera mejor, de no se meten. Lógicamente, bueno, es súper, súper, súper complejo y demás, pero también es que acúsale de lo que es eso, misógino, racista, ese hipernacionalismo blanco, incluso ese proteccionismo para unas cosas sí, para otras no, pero no lo acuses de lo que no, porque tampoco hace falta, porque entonces vas a dejar a los otros como maravillosos, no sé qué es. Yo creo que aquí ha sido una cosa fundamental, ha habido un proceso con el primer mandato de Obama. Fue la emoción y el Yes We Can y esta serie de cosas que se veía claramente que iba a ser un bluff, porque nadie llega a ser presidente de Estados Unidos en unas condiciones de dignidad mínimas. Pasa ahora con Kamala Harris también, que bueno, es como, bueno, es mujer y negra, pero claro, pues para eso me quedo con Angela Davis, las cosas como son. Y en este caso igual ha habido un efecto Aguirre, ¿no? Como pues gente que dirá, es que para aguantar 4 años más esta situación, cualquier cosa, y más en un bipartidismo, va a ser menos mala. Lo que no tenemos es claro si va a ser menos malo en el resto del mundo. Claro, sí. A ver lo que tarda la primera intervención. Claro, efectivamente. Yo he puesto en abril, tenemos la primera. Abril del 90, posiblemente. Sí, el 20. El 20 de abril, la primera. Y bueno, pues el que desgraciadamente ha caído en combate ha sido nuestro agente naranja, que bueno... Como diría mi madre, bicho malo nunca muere, y es verdad que bueno, es verdad que ha sido 4 años muy esperpénticos, no solamente llamativos, sino esperpénticos, con claramente una persona que dominaba las artes del espectáculo. Absolutamente, sí, ha sido el Showtime. Sí, exactamente, sí. Y bueno, pues ha sido capaz de dar alas, principalmente, y yo creo que lo más peligroso ha sido a ese nacionalismo blanco, ¿no? Lo que allí lo llaman es que es un... Como justo me he leído un libro que publicó la editorial Capitán Swing de... Ay, ¿cómo se llama el autor? Mark... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, que es un libro que se escribió cuando Trump toma el poder, y es un encargo de urgencia de una editorial allí estadounidense a este autor, que era relativamente conocido porque fue el portavoz del movimiento Occupy Wall Street en los medios. Y cuando, a raíz de todo el tema de Trump, empieza a haber muchos ataques de grupos que aquí llamaríamos fascistas, grupos racistas, a diversas minorías. La gente se organizan muchas bajo las siglas Antifa. Y escribe este ensayo Antifa para explicar un poco al mundo pues de dónde vienen esas siglas, de dónde viene todo eso. Y ahí lo que explica muy bien es eso, de cómo Trump como tal no es fascista, por supuesto, es otra cosa, pero como lo peor que ha tenido... Es eso, es republicano, es un multimillonario y todo eso. Pero lo peor que ha tenido es que ha tenido mucho apoyo y ha dado alas a esos pequeños grupitos que ha habido toda la vida en Estados Unidos de lo que ahora se dan llamar la derecha alternativa, el alt-right. Sí, sí, que pues tiene sus cosas bastante, bastante chungas. Y no son nazis, no son fascistas, son esa derecha alternativa americana que sigue siendo, pues sigue manteniendo la esencia fascista, que es la violencia, mucho individualismo, odio a las minorías, con lo cual como ha habido que organizarse a eso. Y lo peor del trumpismo, sin lugar a dudas, ha sido, igual que aquí la entrada del partido con nombre de diccionario en las instituciones ha dado alas a esa determinada gente a volver a decir discursos de odio que antes estaba muy mal visto decirlos, ahora al verse representados como que se atreven a decirlo en público, en Estados Unidos ha pasado eso, con la particularidad de Yankee de que allí las cosas son más extremas. Allí, en lugar de decir, pues a veces hacen, porque como tienen acceso a las armas, porque el monopolio de la violencia no es solo del Estado, como que es un poco más, más chunguete el tema. Sí. Justo al tener internet aquí delante, Mark Bray es el, sí, es el autor. Bueno, de hecho, igual me prestas el libro ahora cuando acabemos de, sí, sí, sí, de grabar. Y bueno, pues sí, sí, a, digamos, esa nueva derecha norteamericana, pero que bebe de las fuentes de las cuales la economía norteamericana ha fundamentado su poderío económico en el interior de Estados Unidos. Hacia afuera ha sido una colonización muchas veces militar. Hacia el interior no se puede entender Estados Unidos, su historia, su poder económico, si no es el racismo. Más claro, agua. Clarísimamente. Y esto no viene de Trump. El racismo en Estados Unidos, como decimos, es algo sistémico. Es fundamental para su modelo económico, para su modelo social actual. Y bueno, pues para muestra un botón. Hace unas semanas, cuando empecé a seguir un poco la parte final de la campaña electoral en Estados Unidos, leí en el diario.es, que de vez en cuando hace cosas bastante, bastante chulas, unas crónicas de una periodista que había estado por Estados Unidos, digamos, viendo, digamos, esa parte sociológica de los votantes y de la América, que a veces nos es difícil de comprender. Estados Unidos no es Friends, no son los Simpson. No es... De hecho, es más Los Simpson que Friends. Sí, igual se llama Los Simpson que Friends, efectivamente. Sí, sí, porque los Friends es Nueva York, gente con pasta. Sí, gente joven. Y gente joven con pasta, cool, de Nueva York, sí, con estudios y... Votantes de Biden, clarísimamente. Sí, ¿no? Sí, sí, es el perfil. Media, sí. Minorías, todo. Y pues en uno de esos viajes me llamó la atención muchísimo lo que ella llamó una de los golpes de Estado más largos de Estados Unidos. Esto nos situamos en Carolina del Norte, una de las zonas del sur de Estados Unidos, y una ciudad en la que existe una segregación racial que sorprende a quien no conozca precisamente esa realidad verdadera de los Estados Unidos de América, ¿no? En este caso, esa segregación racial en la que cuenta anécdotas, hostia, muy chungas incluso para ser para que nos sucedieran aquí, ¿no? De qué bien que no lleves el pelo suelto para que no parezcas, bueno, ya sabes, qué haces yendo a los barrios de negros, situaciones en las que no se juntan blancos en ninguna circunstancia vital, ni ya no solo de amistad, ni de estudios, de las compras, en el ocio, los centros comerciales con personas negras o latinas. Uh-huh. O sea, que es una segregación no legal, porque es ilegal, no, pero de facto, sí. Sí, a nivel urbanístico, que otro día igual dedicamos el tiempo al urbanismo norteamericano, que es el mundo fascinante, además, y a Mike Davis, que es uno de mis escritores de referencia. Pero en este caso concreto hay un motivo específico, ya que esta ciudad fue escenario en 1898, perdón, el mismo año de la guerra de Cuba, Filipinas y demás, de lo que es eso, se denomina el golpe de Estado más prolongado de Estados Unidos, en la que unos 2.000 hombres blancos, policías, militares y milicias supremacistas, salió en el 10 de noviembre de ese año a la Caza del Negro, ya que se había elegido democráticamente un gobierno local multirracial. En aquellos años, hasta este ataque, era la ciudad del sur de Estados Unidos más progresista y también con un mayor porcentaje de población negra de entonces. Leo directamente: entre 60 y 300 personas negras fueron asesinadas en plena calle. El único periódico dirigido por personas afroamericanas fue incendiado. Numerosas viviendas y negocios sufrieron daños y unas 2.000 personas se vieron obligadas a huir de la ciudad. El objetivo, evitar que los negros disfrutaran de sus derechos constitucionales. Ya estamos hablando de que evidentemente había pasado la Guerra Civil Norteamericana y que había una serie de derechos civiles legítimamente constituidos después de décadas. O sea, décadas. Sí, sí. Lo consiguieron. Los crímenes nunca fueron castigados. Algunos cadáveres fueron arrojados al río y los supremacistas tomaron el mando. Ninguna placa lo recuerda. Pocos niños lo estudian en las escuelas. Hay que recordar que en las escuelas está el Día de la Memoria Negra, que es, no el recuerdo. Mes, es el mes. Es el mes, cierto. Es un mes, sí. Ahora, perdón. Pues creo que es ahora, en enero, porque fue hace poquito el Martin Luther King Day, en sí. Memoria del reverendo Martin Luther King, el activista de los derechos civiles. Que era de Atlanta. Que fue asesinado, ya ves tú de qué sirve muchas veces el pacifismo. Y ser, pues eso, ha sido estos días atrás, 20 y algo de enero, 10 y algo de enero. Y creo que durante todo el mes se aprovecha, que es también un avance que a veces dicen, ¿y por qué hay de historia negra? Pues por cosas como estas, joder, es que más claro agua. Sí. Y luego comentar que, y sigo leyendo el artículo tal cual, tras la matanza y durante medio siglo quedó instituida una supremacía blanca en la política del estado de North Carolina. El mensaje fue marcado a fuego en la comunidad negra, que vio cómo se construyeron obstáculos para que apenas pudiera votar hasta 1965. Estamos hablando de casi 70 años después. Estamos hablando de hace dos tardes. Efectivamente, cuando se aprobó la Ley de Derechos Electorales. En 1896, dos años antes de las matanzas, 126.000 hombres negros estaban registrados para votar en el estado. En 1900, la cifra descendió a 6.100 personas. Hay que recordar que el proceso de acceso al voto en Estados Unidos es especialmente restrictivo y es especialmente restrictivo a la población negra, latina, asiática y evidentemente pobre. Claro, porque tienes que ir a pedir el voto. Sí, vale. Efectivamente. No lo tienes por definición como aquí, que te envían la carta donde estés empadronado, sino que tienes... Te tienes que registrar ir, en el censo, ¿no? Creo que es... Ahora es fácil encontrar las comunidades del mundo porque se abrió para hacerlo por internet. Hubo mucha campaña de eso. Los jugadores de NBA, que es como me enteré yo de esto, haciendo campaña porque votes. Y de, porque votes a quién, ¿qué están haciendo? Claro, es que para votar tienes que currártelo, digamos. Yo vi un videoclip así medio musical, medio con artistas, también de la población latina. Y no pedían el voto para nadie. De hecho, yo entiendo que igual población de origen cubano votan habitualmente a los republicanos. Era para votar, para poder votar. Y hay que recordar que no solo es que te tengas que registrar, sino que pierdes el derecho a voto por cosas tan nimias como multas de tráfico, por ejemplo. De hecho, eso, hablando precisamente de la población negra, contaban que pasaba mucho en determinados estados racistas en Los Ángeles. Es que no sé en qué libro lo he leído. Posiblemente en el del baloncestista Gray Hodges, del que hemos hablado aquí alguna vez. Y del que vamos a hablar ahora justo después. Bien. Pues eso, que decían que por la vista muchas veces la población negra, el modo de quitarles el derecho al voto de los policías racistas era multarles por cualquier puta mierda. Ese libro, efectivamente, sí. Y con eso pues les estaban jodiendo. No, tremendo, ¿eh? Hay que recordar también que ningún ciudadano negro ocupó un cargo público en Wilmington hasta 1972 y ningún afroamericano obtuvo un escaño en el Congreso por el estado de North Carolina hasta 1992, que son las elecciones que gana Clinton, que hay un pequeño vuelco electoral así en estado donde habitualmente no ganaban los demócratas. El primer instituto mixto, que para mí es fundamental, estar relacionándote con personas diferentes constantemente, no se abrió hasta mediados de los años 70 del siglo XX y a día de hoy buena parte de los colegios privados albergan una mayoría abrumadora de alumnado blanco. Sigue habiendo una segregación de facto, las personas latinas y negras apenas tienen cabida en el mundo social de los blancos. Cosa que personas que yo he conocido que han trabajado en Estados Unidos, efectivamente, es completamente cierto. Y no solo eso, en el transporte público viajan mayoritariamente personas pobres, evidentemente, que evidentemente son de minorías raciales. Que eso pasa aquí también a determinadas horas. Además, sí. Tú lo sabrás bien porque estás en esas horas muchas veces. Porque no tengo coche, además. Sí. A determinadas horas dices, este es el metro de Guayaquil, porque realmente toda la población es gente emigrante trabajando en los horarios más de puta mierda. Es muy curioso el trasvase de que es la línea circular, la línea 6 de metro en Madrid capital, ciudad que odio, y el trasvase que hay de población migrante que va a trabajar, porque en esa línea hay justo un tramito que hay barrios con cierto poder adquisitivo o hay trasbordo para barrios de mucho poder adquisitivo, pero toda la zona sur de la línea pues son los barrios de Usera, Carabanchel y además zonas específicas de Usera y Carabanchel con un nivel pues social, un estrato social bastante bajo, y es espectacular, ¿eh? Sí, espectacular, sí. De ver el cambio de línea y ver cómo están subiendo personas racializadas hacia el norte de Madrid, mientras las líneas que vienen del norte bajan vacías. Absolutamente, hasta sí, sí, sí. Es el movimiento del transporte público, la verdad que es de estudio social absolutamente. Sí, sí. Y luego comentar que es curioso, porque fue precisamente en el estado de North Carolina, y en concreto en su ciudad, no en la capital del estado, sino en la ciudad más poblada que Charlotte, donde se produjeron algunas de las protestas más importantes contra el asesinato de personas negras a manos de la policía. En este caso, tras el asesinato de Keith Lamont Scott en esta ciudad. Es cierto que, curiosamente, a manos de un policía afroamericano. Las cosas como son. Y ha sido una de las protestas más potentes. De hecho, algo me suena, ¿no? De haber estado leyendo precisamente de Charlottesville. Ha sido uno de los puntos de inflexión del Black Lives Matter y de las protestas multitudinarias. Y luego, como anécdota, el que podía haber sido uno de los grandes mitos en los años 90 a nivel social, aprovechando su fama y la importancia del espectáculo deportivo que es el baloncesto, hay que decir que Michael Jordan es propietario del equipo de baloncesto de esta ciudad, de Charlotte, los Charlotte Hornets, y que residió precisamente durante su juventud en Wilmington. Él no es de esa zona, no es nacido allí, no recuerdo dónde nace, no, ahora mismo no me acuerdo, pero en algún momento de su vida deportiva se traslada allí. Cuando juega en la Universidad de North Carolina, que es de las más importantes en el NCAA, sí, ¿no? En la Liga Universitaria. Sí, pero sí. Es curioso que sea en Wilmington y no sea, por ejemplo, en la desconozco capital. Dónde está el campus de la universidad, vale. Y lo que sea. Ahí sí que me has pillado absolutamente fuera de juego. No, sí, tengo pero idea. Sé que Michael Jordan es leyenda de la Universidad de North Carolina. Cierto, sí, sí, que es tradicionalmente de las más potentes, con lo cual debe ser tremendo también el tema, porque en baloncesto, imagino que la universidad se cerraría mucho a lo de becar negros, pero para ganar en baloncesto tienes que tener negros. Es una regla no escrita de este deporte, pero es así. ¿Quién sabe? O sea, eso es muy claro. Los blancos no la saben meter. Punto. Así tradujeron esa peli. Que sí, en inglés se llamaba de otro modo, pero en España se tradujo así. Efectivamente. Con ese juego de palabras tan divertido. Y bueno, pues al haber estado en esta ciudad, en Wilmington, no le sirvió precisamente para tomar conciencia de la opresión racial. En este libro del que hemos hablado antes y en otras ocasiones de Chris Hodge, Tiro de larga distancia, también de Capitán Swing, el autor habla precisamente de la importancia de conocer la historia negra y lo que él intentaba, desde su punto de vista, dar a conocer la historia negra a los jugadores, no solamente sus compañeros, él fue compañero de equipo de Michael Jordan, sino también a los jugadores rivales. Habla de gente muy concreta, a la que respetaba mucho por su implicación social, pero en este caso él critica mucho a Jordan por pasar del tema, básicamente, por tenerlo subsumido en sus negocios. Y por lo que leo, pues eso, tampoco le sirvió vivir precisamente en una de las ciudades que son el ejemplo capital del racismo sistémico estadounidense. Bueno, pues vamos con un poquito, con un temazo. Preséntamelo tú. Sí, sí. ¿Qué me puedes decir de Severed Heads of State? Pues Severed Heads of State, banda también más crusty, igual que los de Fiance, aunque comparten miembros. Una banda pues en la que juntaba, digamos, gente bastante conocida de bandas míticas de los Estados Unidos, del punk, como, pues no sé, Tragedy, los mentados de Fiance, Más Control y demás. Algunos de ellos son de Austin, Texas, una de las ciudades más progresistas, parece ser, de Texas, en las que, según ganó Trump las elecciones, salió a la calle una milicia comunista que se dedicó a patrullar en las calles para evitar sucesos de racismo, y los cuales no conseguí encontrar más información de ellos, pero que desde luego merecieron todo mi respeto cuando lo descubrí hace 4 años y medio. Sí, sí, sí. Es que el movimiento antifascista en Estados Unidos, también pues, de este libro de Antifa de Mark Bray, insisten mucho en el tema de las armas. Porque al fin y al cabo el enemigo que tienes delante es un enemigo armado. Incluso insisten en cosas de llevar un símbolo antifascista en determinados sitios es como llevar una camiseta que pone apuñálame. Como que insisten mucho, hablan unos términos que aquí en el antifascismo europeo no hablamos. Y también puedes tener problemas en determinados sitios, lo sabemos todos de sobra, sí, sí. Ha habido casos. pero como que lo ven de otro modo. Ahí es una militancia antifascista como que muy... Voy a decir violenta, pero no me gusta el término. Pero para que nos entendamos, que si tienen que ir para adelante, van para adelante, porque el que tienes enfrente no se va a estar con chiquitas, porque viene de una tradición, pues eso, lo de Wilmington es de 1898. Eso no es fascismo, eso no es nazismo, pero eso es una puta aberración contra la que hay que combatir. Y en Estados Unidos pues tienen que combatir pues por todos los modos. También explica un poco que el movimiento antifascista, por un lado, es algo más habitual de blancos de clase media baja, digamos, de blancos trabajadores, y los negros se organizan de otro modo, no es el mismo movimiento, y tienen que convivir y tienen que ir en la misma esta, pero no pueden venir los militantes antifascistas a decirles a los negros cómo defenderse. Y eso lo parte desde el capítulo 1, en la intro ya lo dice. Estados Unidos tiene esta tradición contra el supremacismo y tal, y el movimiento antifascista es otra cosa que viene un poco posterior, de después de la Guerra Mundial, y es otra cosa. Es bastante interesante, pero vamos con un poco esta reflexión, para terminar, sirve precisamente de cuando muchas veces se pregunta por qué los hombres no podemos entrar en espacios no mixtos. Por ejemplo, sí, es lo mismo. Así de sencillo. Porque entraríamos a decirles cómo hacer las cosas, porque somos así de subnormales, y no hay tu tía. Vamos con un poquito de ruido, sí, ¿no? Esto sí que podemos decir que son una pedazo de banda cañón, joder. Cañón, vamos, Severed Heads of State. Check ahead. Severed Head of State, que sería la severa cabeza del Estado. No sé bien qué es. Como las múltiples. Me costó encontrarlo, ¿eh? Bueno, pero bueno, tienen un discazo tremendo, el Anathema Device, que es todo precisamente contra una de las bases del mundo americano. Es un disco entero con letras contra el cristianismo. Tremendo, o sea, espectacular. Y con frases como: somos nosotros quienes clavamos los clavos. ¡Guau! O sea, espectacular, sí, tremendo. Una de mis bandas favoritas de hardcore cruz estadounidense, vamos, a los que pude ver en Madrid hace años. Qué bueno. Pues vamos a seguir en Estados Unidos, vamos a seguir hablando pues del nuevo presidente. En la toma de posesión de este chavalito llamado Joe Biden, cuando a veces siento que estoy dejando pasar la vida, tengo los 40 años ahí llamando a la puerta, veo a Joe Biden y se me pasa. Digo, aún puedo ser presidente de Estados Unidos. A mí me pasa con el señor Barnes. Sí, todo es, te sientes joven, te hacen que tenía sentir el corazón de todo hierro. No de manteca. Bueno, pues en la toma de posesión hacen algo muy americano, pues esos espectáculos musicales y tal. No sabía que lo hacían así, me he enterado este año. Me manda una amiga un mensaje: tú, que te está cantando Lady Gaga el himno, ¿sabes? Y dices, ¿cómo? Y ha bailado también. Y dice, no, solo ha cantado. ¡Ay, qué pena! Pero así me pongo a cotillar y una cosa que me flipó, espera, Jennifer López, nuestra querida Jill Lowe, sí, pues otra que te hace sentir de, mira, tengo los 40 ahí y si llego a los 50 como ella, Se puede ser joven a los 50. Bueno, eso. Se arrancó cantando This Land Is Your Land, Esta Tierra Es Tu Tierra, que era una versión de una canción clasiquísima en Estados Unidos de Woody Guthrie, que es el cantautor folk de los años 40 y 50 que en su guitarra llevaba escrito eso que nos ha flipado tanto a tantas generaciones de This Machine Kills Fascists, esta máquina mata a los fascistas. Que ya te digo, a mí me flipa todo ese tema. This Land Is Your Land es una canción muy, muy, muy simbólica para la izquierda estadounidense en el concepto hiperamplio de izquierda, ¿vale? Porque hay que verlo así. Es un cántico patriotero, muy, muy patriota. Muy, pues, muy yankee. Muy yankee, sí, sí, sí. Y con todo, pega mucho cantarla con la bandera, las barras estrellas ondeando, porque ese es el tema. Pero que en lugar de poner el acento en otras cosas, de otros himnos, que ponen el acento en guerras, en cómo has masacrado al enemigo, en valores intangibles, pues esto pone el acento en que la tierra es para el que la trabaja, van diciendo los distintos procedencias de los pueblos de América, van diciendo un poco, pues desde tal estado a tal estado, esta tierra es tuya porque tú vives aquí. Es un poco el acento. Hay vídeos en YouTube de mítines y actos políticos de toda la amplia izquierda americana, desde Occupy LA, en este caso, cuando todo este movimiento Occupy, que fue similar al 15M aquí. Sí, con su particularidad. Con su particularidad americana, sí, sí, sí, sí. La peña canta esta canción levantando el puño, negros, blancos, juntos, porque es una canción que la peña lo siente muy, muy suya. Y por eso tiene un simbolismo brutal para mí que lo cante nuestra amiga Yellow, que en mitad de la canción grita una arenga en castellano. A mí me parece el simbolismo potentísimo. Lo que quieren dar ahí no es solo una canción conocida de folk, sino que están diciendo eso, esto es un Estados Unidos, vuelve a ser Estados Unidos para todos, también para la minoría latina, en este caso Yellow es de origen puertorriqueño, si no me equivoco. No sé, la verdad, no. Yo creo que sí que es puertorriqueño, que bueno, Puerto Rico es Estado Libre Asociado, pero vamos, es uno de los símbolos de la comunidad hispana en Estados Unidos, y que cante ella precisamente esta canción es muy potente. Resulta, y me he enterado 10 minutos antes de que llegaras buscando un poquito las canciones, que no es la primera vez que This Land Is Your Land suena en la posesión de un presidente estadounidense. Ya la interpretaron en la primera de Obama, dos símbolos también de la working class yankee, pero en este caso son ambos hombres blancos americanos, muy, muy, muy, muy working class. El también cantautor de los años 40 y 50, Pete Seeger, que es prácticamente heredero coetáneo de Woody Guthrie, con la diferencia que él sigue vivo, que no es poca diferencia, que es también un autor muy, muy, muy reivindicado por la izquierda americana. Tiene un disco precioso de canciones relativas a las brigadas internacionales. La de Jarama Valley, canción, sí. La interpreta, creo que es suya, allí me pierdo un poco en las autorías, Pete Seeger, que hace coro con Bruce Springsteen, del boss, ¿sabes? La working class, los trabajadores, hombres blancos estadounidenses, Bruce Springsteen es su fetiche, ver, absoluto. Es que es muy bueno este hombre, ¿eh? Es muy, o sea, bueno. Es muy yankee, para lo bueno y para lo malo, pero es muy bueno. Eso es, sí, sí. A ver, yo creo que está más cerca de nuestro lado que del otro. ¿Los otros también lo pueden reivindicar? Pues sí, porque al fin y al cabo los mensajes, pues los republicanos también trabajan, ¿sabes? Los racistas también trabajan. Y muchas veces son los que se quejan de que las ayudas llegan para el de fuera, etcétera. Eso es igual aquí que allá, pero bueno. Ahí queda, y la verdad es que es curioso. Hay cientos de versiones de This Land Is Your Land. Cientos, ¿eh? Lo pones en Spotify o en YouTube y salen de todo. Pero no he encontrado ninguna que pegue mucho con el sonido de Cienfuegos, menos con el sonido que estamos llevando hoy, que estamos bastante, bastante punk. Y no me apetecía hoy poner folk, ni soul, ni pop, que hay buenas versiones en esos sonidos. Así que voy a rescatar una versión que no suena como me gustaría. Ojalá la graben en estudio o bien, porque es una grabada de alguien con el móvil o con la cámara casera, de los Anti-Flag, grupazo estadounidense de la ola punk de los 2000. Anti-Flag con Tom Morello de Resident Evil Machine, interpretando en directo pues este absoluto himno de la izquierda estadounidense, como es This Land Is Your Land. As I was walking back, leaving a house. Es un flipado Tom Morello, pero artista muy a seguir, ¿eh? La verdad es que le sigo en Instagram y debe tener un podcast o algo así en el que va sacando cada semana como 10 canciones. Hostia, de historia de música global, porque igual te pone pues a Pete Seeger por decir que a AC/DC que a Tina Turner. Por ponerte ejemplo, si explica un poquito cositas sobre esas canciones, más allá de lo musical, que es muy buen músico, sino que también mira un poco lo social, porque es un tío que también, no sé si tiene un doctorado en algo en políticas o algo así, pero bueno. Estamos hablando de historia negra y tenemos otra tremenda que contar, que también tiene su relación con la música, quizá en el sitio más inesperado, pero sí, vamos sí, primero realmente. Con la historia, que es una, pues una figura de la historia a reivindicar. Sí, yo creo que es una cosa que nos queda pendiente, recuperar figuras de la historia africana moderna, del siglo XX, final del siglo XX, primeros del XXI. Y a mí una persona fundamental, de la que desgraciadamente tampoco conozco muchísimo, es Patrice Lumumba, que fue presidente de la República Democrática del Congo, que luego fue Zaire con Mobutu. A la gente de los años 90 nos sonará más Mobutu y... Mobutu Sese Seko. Efectivamente, y el Zaire. Sí, porque era un poco el Mobutu, era el típico dictador caricatura. Sí, grandilocuente, era el ejemplo, sí. Con la ropa colorida, pero todo muy paramilitar, bueno, no paramilitar, militar, todo un poco de chiste. Si haces el tópico de un dictador africano, piensas en Mobutu. En Mobutu, efectivamente, sí. Pues que fue el que cambió precisamente el nombre de la República Democrática del Congo al Zaire. Pues este 17 de enero se conmemoró precisamente el asesinato ocurrido en 1961 de Lumumba, que es uno de los grandes, grandísimos líderes de los procesos de descolonización africanos sucedidos en 50, 60... Sí, relativamente recientes también, que a veces... Hace cuatro décadas, literal. ¿Una generación? Sí, y cuando hablamos de descolonización es muy importante remarcar que es... Iba a decir política, más que política administrativa, porque desde luego no económica, no social y políticamente realmente tampoco. Muchas veces cuando escuchemos al típico imbécil hablando de que por qué está viendo la gente en Patera y que no vienen a invadir, sería importante darle cuatro nociones básicas de política económica de Europa con respecto a África, y queda todo perfectamente explicado, porque esto, aunque sea un poco salirse del tiesto, nadie se va de su casa porque quiera. En esas condiciones, desde luego. Claro. En esas condiciones. Y en esas condiciones menos. Es tremendo. Y bueno, pues buscando la web muy recomendable de Casa África, Patrice Lumumba nace en 1925 en el Congo, cuando el país estaba dominado por el rey Leopoldo de Bélgica. Qué poco se habla del genocidio. Sí, efectivamente. Sí, la leyenda negra que tiene el Imperio Español, merecida... La leyenda negra también merecida del Imperio Británico. Qué poco se habla de estos hijos de puta de los belgas, y en concreto del rey Leopoldo y la influencia que ejerció sobre Hitler en el modelo en el que planificó el exterminio de población autóctona en el Congo. Auténticas barbaridades, tremendo. Sí. Igual otro día le podemos dedicar un rato hablando precisamente de Tintín y de Hergé. Sí, que además yo soy muy de Tintín, así de claro, pero... A mí también me gusta la cosa como sí, porque es muy buen... Muy buen testimonio histórico, muy buen testimonio gráfico de su época, pero hay que verlo así, porque se ve con los valores actuales y de que le impor culo este bastardo, pero... Bueno, y porque Hergé además fue del partido rexista, que era la rama del fascismo belga. Sí, o sea, sí, así de claro. Tenía todo. Y bueno, pues Lumumba, excelente estudiante en su juventud, crea a los 30 años la Asociación del Personal Indígena de la Colonia, para afiliarse posteriormente al Partido Liberal. Comienza a establecer contactos con el ministro del Congo de la época, quien pretendía desarrollar, entendemos el modelo de desarrollo de la época, quería desarrollar la colonia. Este es solo el comienzo de una extensa trayectoria de reivindicaciones independentistas. Lumumba no dejó pasar las políticas liberalizadoras belgas al autorizar sindicatos y partidos para crear el MNC, Movimiento Nacional Congolés. Un año después, diversas fuerzas antiimperialistas se reunieron, contando con un gran apoyo popular, lo que no impidió a las autoridades belgas detener y encarcelar a Lumumba durante un año. Sorprendentemente, Bélgica concedió la independencia al Congo en 1960, convirtiéndose Patrice Lumumba en primer ministro y Joseph Kasavubu en presidente. Kasavubu destituye a Lumumba y apoyó el golpe militar del coronel Mobutu, amigo. Efectivamente, aquí le tenemos, que fue presidente hasta mediados de los 90 finales, en el que hay otro golpe de estado de Laurent Kabila, que es el que le destituye militarmente. Y bueno, decir que este nombre, el nombre del Zaire que decíamos antes, se mantiene en el 97, es cuando es el golpe de estado de Kabila. Y bueno, Mobutu declara a Lumumba héroe nacional en 1966, 5 años después de su asesinato, en lo que evidentemente estuvo implicado Mobutu. pero sabía que Lumumba era una... En determinadas zonas, en las zonas más izquierdistas del país, seguía teniendo una fuerza, su movimiento bastante importante, y en general era una persona que tenía una importancia no solamente a nivel nacional dentro del Congo, sino internacional. Estuvo dentro del movimiento de países no alineados, si no recuerdo mal, fundamental. O sea, es una figura que no recordamos básicamente porque era negro y africano. Sí. Si hubiese sido un estadista europeo en los años 60, sería una figura fundamental. Así de claro. Sí, y bueno, pues eso, fue asesinado. Tras el golpe de Estado, la suerte de Lumumba estaba echada. Muere en 1900, bueno, es asesinado en 1961. Casa África aquí no se moja mucho, yo he buscado algo más de información, voy a leer literal lo que ponen. Envuelto en una serie de lagunas que no han permitido esclarecer completamente los hechos. Lo único confirmado es que en 2002, tras 2 años de investigación, el gobierno de Bélgica pidió perdón a la familia del político y al pueblo congoleño por su responsabilidad moral, que no política, en los hechos. Básicamente, lo que yo encontré de información que liga con la siguiente historia que vamos a contar después, es que secuestrado... torturado, asesinado y después su cuerpo, digamos, desmembrado y hecho cenizas para que no se pueda encontrar, en connivencia con los servicios secretos belgas, norteamericanos y con algunas compañías mineras con las cuales había tenido problemas al intentar nacionalizarlas. Pero no quiero contar más porque estropeamos la siguiente historia. Sí que hay que decir que la figura de Lumumba, como otras posteriores, como una también una figura súper interesante, la del antiguo presidente también de Burkina Faso, Thomas Sankara, es una figura fascinante, sí. Han sido fuente de inspiración y lucha para los movimientos sociales africanos, panafricanistas, pero también han dejado muestras a un nivel cultural. Y el ejemplo perfecto es el nombre del grupo Lumumba, que ahí ya te vas a meter tú a explicarnos. Sí, no, muy, muy por encima, porque primero lo escuchamos. Fidel Nadal, del grupo argentino Todos Tus Muertos, fundó en los 90 con otros 2 músicos argentinos el grupo Lumumba, y vamos a poner esta canción, que se la podríamos dedicar a, pues, a todos sus asesinos, pusilánime. Okay. Murda, Rayazo, The Redeem, Redeem Agomos, Don Amacio Dios, Selecta, Power. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés, y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés, y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Pusilánime, sos un pusilánime. Pusilánime, por no valorarnos. Pusilánime, sos un pusilánime. Pusilánime, por no respetarnos. Pusilánime, sos un pusilánime. Pusilánime, por no valorarnos. Pusilánime, sos un pusilánime. Pusilánime, por no respetarnos. Hablas muchas mentiras y no escaparás. Tu propio veneno te destruirá. Te alimentas de las miserias en la gente, ey, y no podrás prosperar más, nunca más, uy. Tu valor es un horror, oh, oh, y tu gloria nula y este ir, ey. Si solo quieres, es lo que ves, y solo apreciar lo de los demás. El paso de la vez siempre está más verde. Y a mí obras es de mer, de mer. anime, abuse el anime, abuse el anime, abuse el anime. No dejes que un fusil anime te desanime. Y continúa, continúa y no pares. Y ponte firme y aunque te disparen, porque no, no te van a parar. Porque un trauma se va a levantar contra la injusticia. Te vamos a decir y hablamos sin malicia. Porque es lo único que se nos ocurre ahora. Porque esta es la vibra y esta no es la moda. Te digo, no es joda, no es joda. Si deja la almohada, suéltala, suéltala. Lumumba Fusilánime de Lumumba, el grupo, porque del político ya hemos contado un poco. Pues es interesante recordar que lo funda Fidel Nadal, que es el miembro de raza negra de Todos Tus Muertos, este, que... Y no es Argentina un país con mucha gente de raza negra. No, ni... de hecho, a nivel indígena, Argentina no tiene mucha población autóctona porque se los cargaron. Claro, hay sí. Un proceso, además, en el siglo XIX de asesinato de población nativa, de la cual también habría que hablar. Sí. Y tampoco es un país que su desarrollo económico vino después, con lo cual la esclavitud no venía de África, no hubo mucho, con lo cual no sé exactamente las raíces de Fidel Nadal, pero Fidel Nadal es de los pocos negros argentinos, que los hay por supuesto, y de los pocos negros además en la subcultura punk, porque en el punk hay pocos negros, por norma general, no... En toda la subcultura pues han tirado más por las suyas, digamos, por el reggae, el ska, etcétera. Y Todos Tus Muertos era un grupo muy, muy, muy punk. En todo, en estética, en sonido, en actitud, etcétera. Pero ya le iban metiendo al principio otros estilos. Y Fidel Nadal, bueno, con su militancia política asociada al grupo, se fue interesando cada vez más por la historia negra. Y entonces acabó abrazando la religión Rastafari, que, bueno, mi opinión que tengo del rastafarianismo es un poco como la de todas las religiones. Y esta en concreto, pues tiene el tema que está bien vista en nuestros ambientes, porque, bueno, tiene esa asociación con la música reggae tan maravillosa y que tantas luchas ha inspirado, pero pues también tiene otros puntos chungos. Pero bueno, volvamos a todo el tema de Bélgica, sí, del Zaire, Congo, Lumumba, porque siguen habiendo cositas que contar. Sí, así es. Algo que liga muy mucho con nuestro pueblo. Nadie se podría imaginar que una zona secesionista de la República Democrática del Congo tuviera algo que ver con el barrio del Prado de Pinto, el barrio de los heavies, el barrio olvidado de toda la vida del pueblo y, en mi humilde opinión, igual el barrio más bonito de todo Pinto. O el que tiene una idiosincrasia más particular. Es el barrio más barrio. Sí. Es el barrio sí. Más barrio, con diferencia, entre otras cosas, porque es el único barrio que a día de hoy, salvo por la mierda de la pandemia, mantiene sus fiestas. Muchos de los barrios de Pinto tuvieron fiestas propias. Pues el de mis padres, la Indiana, tuvo fiesta, yo solo recuerdo muy vagamente. El único barrio como tal que mantiene fiestas en el pueblo de Pinto es el Prado, allí por el mes de mayo. Y la Cristina en julio. Ah, bien visto, bien cierto visto. Es porque... Es como es el otro lado de la vía, pues a mí... Me organizan un cross popular de 7,5 kilómetros en pleno julio, que yo lo corrí una vez, con mucho cariño, muy casero, muy bonito, pero los caminos entre Parra y Pinto haciendo cross, por mucho que quedamos entre los 10 últimos, los 3 con las que fuimos a correr, no es recomendable, ¿eh? No es recomendable. Eso sí, con mucho cariño, ¿eh? Organizado. Pues vamos a explicarle a la gente no pinteña qué cojones estamos hablando del Prado, de esa región seccionista llamada Katanga. Efectivamente, pues el Prado es un barrio pinteño en el que, digamos, son pisos de estos de protección social, del ministerio de la... No me acuerdo cómo se llama, un ministerio franquista de la vivienda o el de protección... No me acuerdo el nombre. Yo creo que se llama ministerio de la vivienda, puede sin que mucha más historia, sí, cual. Sí. Esas famosas placas con el yugo y las flechas, una casita en medio que es súper súper cookies, que aún las mantienen allí en el Prado. Sí, sí, sí. Que siempre ha estado muy aislado de Pinto, en el que, pues como todos los barrios de protección social, y yo vivo en uno, hay una cierta población, igual no tanto marginal, pero que se nos marginaliza, y con muchas características muy ochenteras. Por ejemplo, muchos heavies. Sí. Históricamente, en el pueblo, la gente que somos de ya tirando a los 40... A este barrio no se le conoce por su nombre oficial, sino por el barrio de Katanga. ¿Y qué es esto de Katanga? Pues ya decíamos antes que Bélgica, el antiguo poder colonial de la República Democrática del Congo, estuvo claramente detrás del asesinato de Lumumba, fundamentalmente por intereses económicos, no tanto políticos o administrativos. Intereses de las empresas mineras. Uno de los conflictos más importantes con los que tuvo que lidiar Lumumba durante el corto espacio de su presidencia fue precisamente la secesión de esta provincia, de Katanga, porque ahí estaba precisamente un montón de empresas mineras, y en concreto creo que una muy grande, la Unión Minera, que fue la que financió al líder secesionista de turno, no por unos motivos que igual había efectivamente motivos étnicos, de tensiones políticas en el país. Lo podría haber porque los repartos de fronteras que hizo Europa de África fueron, les sudó los huevos que ahí viviera tal tribu, que viviera aquella, que se llevasen bien y llevasen mal. Yo parto por aquí porque quiero esto. Efectivamente. Y además, hablamos de un país enorme como es la República Democrática del Congo. Sí. Entonces, aquí lo que hubo fue una de estas guerras que no le interesan absolutamente a nadie, salvo a alguien que en algún momento dijo, coño, este es el barrio de Katanga, igual que lo que está saliendo en la tele o en la radio en aquel momento. Sí, Katanga suena chungo, siempre quedaba como el nombre así, y Macarreta, tiene una K que siempre queda bien. Pues y nuestros amigos paisanos del SM, como buenos pinteños, sacaron una pegatina a tamaño ridículamente grande con el lema Pusa Katanga, que es eso lo lee cualquiera de fuera y dice, ¿qué cojones es esto? Pues viene eso, el Puxa tan asturiano. Que tampoco sé por qué la pusieron en la pegatina, la cosa como pues son. Una UPA, un Viva, pues Puxa Katanga, que es muy, que es muy nuestro. Pues de ahí viene, y el caso es que esto no es la única situación de barrios en el que se coge zonas de conflicto de una época concreta que a la gente general le suena como que se está liando en algún lado o hay gente desplazada o campamentos de refugiados. Y se le pone ese nombre a barrios a los que se asocia, pues eso, pues con pobreza, con marginalidad, con gente que viene de otros lugares. Aquí tenemos Katanga, pero en Asturias tenemos, que yo recuerde, uno en Trubia, en una población del concello de Oviedo, e igual, no sé si en Áviles, un par de barrios de Corea. Y se llamaba así porque la gente que venía a trabajar a las minas, en el caso de Trubia, igual minas no, no sé si hubieran trabajado a la fábrica de armas o a las químicas que hay en la zona, se montaban nuevos barrios para los emigrantes del Estado español que iban a trabajar allí, muchos extremeños, y se les llamaba despectivamente coreanos porque se considera que vienen en unas condiciones peores que los de la Guerra de Corea de 1953, que lo he tenido que buscar. Sí, que es tremendo. Sobre esto hablan los Dixebra en su canción Indios. Quizá la mejor canción de Dixebra, además. Buena. Sí, sí, sí. A mí me molan mucho. A ti sé que te molan menos porque te mola menos esa música así más pachanguera. Tienen letras muy buenas y ellos lo explican de no nos llaméis coreanos. Para el capital somos todos indios de la misma tierra. Es que era un insulto, era una manera. Sí, sí, yo lo explico. Ellos son de Áviles, ciudad industrial. Bueno, que imagino que a la gente, a los inmigrantes, le llaman los coreanos. Y dicen, no nos llaméis coreanos porque somos. Para el capital somos todos indios de la misma tierra. Y más cuando en Asturias posteriormente empezó a haber emigración, pues a la mina empezaron a emigrar polacos, por ejemplo. Yo he conocido población polaca de la cuenca minera actualmente. Y luego, pues mucha población, por ejemplo, latina y senegalesa. Pero estábamos en Pinto, estábamos en Katanga. Y en Pinto lo que hemos encontrado ha sido una banda local que creo que no se había puesto aquí todavía, ¿no? No, y además siempre de vez en cuando se ponen en contacto con Radio Sata para sonar, pues venga, vamos con ello. Aquí tenemos La Revolución del Mono, con la canción que da su nombre, pero en inglés, Monkey Revolution. Estoy bastante harto de que todo siga. Pues eso, y esto es la revolución del mono, grupo que llevan muy poquito tiempo, aunque les ha dado tiempo, siendo así un poco repetitivo, a tocar bastante en la zona sur de Madrid, porque leemos en la revista de referencia del pueblo, ¿cuál podía ser? Zigzag. Efectivamente. Zigzagdigital.com. Pues en febrero de 2019, la revolución del mono comenzaba su andadura en la producción de su primer disco, que vería la luz del sol en verano. Sí, la luz del sol tiene que ser. Es que otro día hablaremos del Zigzag para meternos en problemas. Origen, que fue su primer trabajo de estudio, que produjeron y financiaron íntegramente los miembros de la banda. Algo que habla muy bien de ellos. En Pinto siempre ha sido tierra del rock, como diría Gigatrón, en versiones como lo que sonará después de AOR, de heavy metal más clásico, de punkis como LSM, punk de pueblo, y también, pues bueno, pues esto de la revolución del mono, que habla muy bien de ellos, que sean los que se producen su propio trabajo y... Sí, no estar esperando que te... llorando que no te dan la oportunidad. Pues quiero tocar, me monto los conciertos, me grabo el disco y pa'lante. Efectivamente, y bueno, que tengan mucha suerte cuando se pueda volver a tocar en directo de manera normalizada, ¿no? Sí, porque estaban tocando bastante. Estamos aquí hablando, hemos vuelto a nuestra zona sur. La próxima cita que tienes con Cienfuegos es un crossover más osado que el de Los Vengadores, porque hemos unido fuerzas con nuestro amigo, compañero Jaime Manso, autor del libro Abrazando la Nada. Hemos unido fuerzas con la biblioteca anarquista Jesús Lizano y con la CNT de Fuenlabrada para emitir el próximo sábado, este sábado 30, desde las 11:30, era, no me acuerdo mismo de la hora. 12, si no recuerdo mal, yo estaré despierto de las 6, así que podía ser desde las 6, pero... Pero no, vamos a estar en directo ahí pues desde el mediodía, y luego ya lo veis bien en las redes sociales. Vamos a hacer un especial desde la biblioteca Jesús Lizano, en el que vamos a estar hablando, por supuesto, de ese libro Abrazando la Nada, nuestro amigo compañero Jaime Manso. Pero eso va a ser solo la excusa para hablar de literatura, hablar del mercado editorial, hablar de edición, autoedición, hablar de libros. Va a ser un programa especial. Nos hace mucha ilusión sacar la radio de... sacar la radio pues un poquito aquí de casa, del estudio, para juntarnos un poco pues con la gente que está vinculada a los movimientos sociales, políticos, culturales, sindicales, en este caso, como la CNT de Fuenlabrada, y sobre todo apoyarnos entre nosotros, entre nosotras, entre la gente de aquí, de la zona sur, que demasiadas veces tenemos esa mala manía de centralizar todo a la capital, y yo que sé, aquí tenemos nuestras particularidades, pues vamos a querernos entre nosotros. Así que este sábado 30 al mediodía estaremos ahí desde un especial Cienfuegos, desde la biblioteca anarquista Jesús Lizano de Fuenlabrada. Efectivamente, yo la verdad es que tengo bastantes ganas, porque con todo el problema pandémico que hemos vivido no he podido conocer aún la biblioteca. Ha sido pues inaugurada. Que yo creo que no han podido abrirla al público. No han podido hacer inauguración pública, ¿no? Cierto, cierto. Están haciendo préstamo de aquella manera, la verdad es que están montando un club de lectura, pero de momento se van a juntar por Zoom, que le quita la gracia, las cosas como son. Sí, sí. Que está bien, es un modo de hacer las cosas, pero le quita la gracia al verse las caras y hablar de literatura. Se han especializado mucho en... Es biblioteca anarquista, pero se han especializado... Ya nos lo contarán bien. Pero se han especializado más en temas políticos, generales. No van a tener apenas narrativa ni nada, porque ya Fuenlabrada tiene unas buenas bibliotecas públicas. Se especializan en cosas que en otras bibliotecas no puedan tener. Y no se cierran solo al anarquismo puro, sino que tienen una sección completa de, pues, de obras marxistas. Tienen un poquito así de todo. Tiene buena pinta el proyecto, y estaremos contándolo ahí en vivo y en directo este sábado 30, tanto en Radio Sata como también en ovejasnegras.com, que no se nos olvide. Y en lo que sí que se especializó Pinto en los años 80 fue en el heavy metal. Eso es así. ¿Sí? Y con un nombre tampoco pinteño. Efectivamente, ya pusimos a Sangre Azul, pero un nombre como Tokio. Y un título que nos viene muy bien. Nunca me rendiré. Cerramos el programa por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos el sábado. Siempre he sentido tu atracción. cada segundo que pasa, en cada momento de mi vida, presiento que todo es posible, nunca me doy por vencido. Es algo más que una intención, hay que llegar a conseguirlo. Nunca me rendiré, no sé que lo puedo hacer, una y otra vez lo intentaré. Nunca me rendiré, no quiero que